El judío Jeff Epstein arrestado por tráfico sexual infantil. El judío Jeff Epstein fue arrestado por su participación en el tráfico sexual de niñas menores de edad. CBS. El gerente de inversiones, Jeffrey Epstein, fue arrestado en Nueva York el sábado por cargos federales relacionados con el tráfico sexual, confirmó CBS News. El financiero ha sido acusado por mucho tiempo de abusar sexualmente de niñas menores de edad, y en 2007, se declaró culpable de dos cargos de prostitución en un tribunal de Florida como parte de un acuerdo controversial para evitar cargos federales. Se espera que Epstein comparezca en una corte federal de Nueva York el lunes, pero la situación es fluida. La noticia del arresto de Epstein fue reportada por primera vez por The Daily Beast. Epstein es un rico administrador de fondos de cobertura que una vez contó como amigos al expresidente Bill Clinton, al príncipe Andrew de Gran Bretaña y al presidente Donald Trump. Este judío tenía una isla donde invitaba a personas poderosas para que pudieran tener relaciones sexuales con niñas menores de edad. Es de suponer que todo esto era parte de una agenda para obtener material de chantaje en las personas para que pudieran ser controlados. Explica por qué originalmente no fue responsabilizado por sus crímenes y recibió un acuerdo de culpabilidad que lo mantuvo fuera de la cárcel. Pero el hecho de que ahora haya sido arrestado es interesante. ¿Es este un precursor de toda esta mierda Pizzagate que se expone? Por su parte, la hija de Nancy Pelosi emitió una extraña declaración en Twitter luego del arresto del judío Jeffrey Epstein por cargos de tráfico sexual, diciendo que algunos de nuestros favoritos probablemente estarán implicados en el caso. No creemos que alguien sepa a quién se refiere exactamente. Pero todo el mundo está diciendo que va a ser enorme si alguna vez se cae. Recordamos que desde que Trump tomó el cargo de presidente de los Estados Unidos, comenzó a correr el rumor de que lo tenían tomado de los cojones, por vídeos filmados en la isla Epstein. Suponemos que el sexópata Bill Clinton sería otro de los favoritos. Él voló con Epstein 26 veces. Una vez voló en el avión de Epstein con Kevin Spacey. Pero hay muchos, muchos más, ya que el trabajo de Epstein era hacer que varios políticos y otras personas poderosas tuvieran relaciones sexuales con niñas menores de edad mientras los grababan en vídeo para que los judíos pudieran chantajearlas. Hay una gran cantidad de tonterías que rodean el caso de Epstein, cosas sobre túneles secretos y sacrificios de niños, a los que no vamos a entrar. Pero el hecho es que un montón de personas muy poderosas volaban en el avión de este hombre, viajando a su isla sexual, y eso solo tiene sentido en términos de que se le acusa de producir material de chantaje a estas personas. Es para pensar que había cámaras por todas partes. Y el hecho de que este sea un programa de chantaje es tan obvio que se debe asumir que todos los involucrados sabían que era un programa de chantaje. Si quieres ser poderoso en el mundo de los judíos, debes aceptar que los judíos te tengan chantajeado, porque entonces saben que pueden confiar en ti. Así que es seguro de que la isla de la orgía estaba llena de cámaras en todas las salas de sexo. Y había cámaras en el plano sexual. Todos estaban siendo filmados teniendo sexo con chicas menores de edad, para que nunca se salieran de la fila. Un posible final de toda esta historia es que el judío Epstein se suicide en su celda. Si esto pasa, expediente archivado. Si esto pasa, todos quedarían contentos. Los degenerados que visitaban la isla, verán diluirse la amenaza de ser expuestos en forma masiva y quienes poseen los vídeos, podrán seguir chantajeándolos para su propio beneficio.